Pues tenemos, por supuesto, a la coordinadora del programa Mujer y Género de la Secretaría de Desarrollo Social, María Susana Moya. Coordinadora, de nuevo, buenos días, bienvenida, me alegra que nos acompañe en este espacio de Periodismo Público Radio. Bueno, coordinadora, hablemos inicialmente de Casa Refugio, antes de hablar de ese tema engorroso que tiene que ver con violencia, pero bueno, la Casa Refugio, ¿qué es la Casa Refugio? Para ubicar un poco a nuestros oyentes. Bueno, muy bien, Casa Refugio es precisamente un espacio, un lugar físico, y esto obviamente obedece a un marco de ley 1257 del 2008, que estamos hablando de restitución de derechos y específicamente violencias contra la mujer. Está planteado el tener un lugar de albergue. Sí. Y ese lugar de albergue lo que busca precisamente es que estas mujeres que están siendo víctimas de violencias, y por eso me parece interesante la precisión que hace, no solamente la física, o sea, aquí no solamente quedémonos en el golpe, sino también esas agresiones verbales, esa violencia psicológica, esa violencia patrimonial, te voy a quitar todos los bienes porque, o sea, una cantidad de situaciones y esa económica que decías, ¿no? Exacto, y esta económica que tiene que ver incluso muy invisibilizada, o sea, la misma naturalización de la violencia, es que eso nos ha parecido interesante ver como que ya es normal el golpe, ya es normal el maltrato, ya es normal el pellizco, es que estamos jugando. Entonces ahí empezamos a revisar una cantidad de situaciones que están fomentando situaciones de violencia. Entonces, volviendo al tema de Casa Refugio, es un lugar albergue, y al ser albergue es un refugio seguro. ¿Dónde es, doctora? Cuénteme cuál es la dirección. No, es en Soacha, lo tenemos ubicado. ¿Qué funciona allí? Un equipo psicosocial conformado por psicóloga, trabajadora social, una abogada, donde buscamos que las mujeres primero salgan de ese sitio de violencia. Y estamos hablando, por ejemplo, si está siendo víctima de maltrato. Hay mujeres que salen de sus lugares absolutamente sin nada, es que solamente con los hijos porque están amenazadas de una altísima probabilidad de un feminicidio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué buscamos con estas mujeres? Y esa es una invitación que les hago, hay que activar la ruta. ¿Y la ruta qué es? Es el primer punto donde la mujer tiene que evidenciar que está siendo víctima de violencia, y es en este caso nuestras comisarías de familia. Okay. Pueden ir a fiscalía, pero sabemos que en fiscalía, por la misma magnitud de la fiscalía, sí, y por la es complejo que le reciban las quejas, ¿cierto? Y se nos vuelve una situación en donde la mujer como que se ay, pero allá que voy, nadie me atiende. Entonces, con nuestros comisarios, que tenemos un excelente trabajo, nos las estamos motivando, hay que ir a la comisaría inmediatamente, en ese espacio activas la ruta, o sea, muestras que sí está siendo víctima de violencia. Ese es un ejercicio que queremos también hacer. Hay que empezar a reconocerse como mujer que está siendo víctima de violencia, y el comisario hace todo un análisis en qué condiciones, toda su probabilidad de riesgo frente a su seguridad física y lo demás. Inmediatamente nos envía una orden para que desde el programa de Mujer y Género y con el equipo de Casa Refugio hagamos todo ese acompañamiento para que ella sea alojada en Casa Refugio. Y aprovecho para esto, Casa Refugio no es como la cárcel donde se internan y allá no pueden salir, todo lo contrario, es un lugar donde van a tener asesoría, me imagino, orientación, alimentación, un lugar digno donde poder dormir ellas y sus hijos, porque también sus hijitos menores de edad van a estar allá. No es que llegue al instituto y les va a quitar los niños, no es cierto. Que ese es de pronto un poco de miedo y prevención, ¿cierto? Exactamente, entonces no es un sitio donde ellas pueden estarse tranquilas, es de acogida, es de cuidado y es de protección. Entonces, que lo vean no como una cárcel donde se van a internar, sino un sitio donde ellas pueden también recuperar y restituir especialmente sus derechos. Es decir, coordinadora, Casa Refugio es un sitio, digamos, un espacio creado para la mujer maltratada. Así en es. Cualquier clase de violencia. Aquí no estamos solamente hablando de lo físico. Aquí estamos hablando de una violencia intrafamiliar. Ok, sí, sí. Y está asociada a lo Pero necesariamente el primer paso antes de ir a Casa Refugio debe ir a comisaría. Así es. Entonces, esa es un poco también la guía. Y se presenta el caso que vayan allá y usted le digan, pero tiene que ir primero. Exacto. A... Exacto. Sí, sí. Ha sido algo interesante, y es que en Desarrollo Social y en el programa de Mujer y Género, las mujeres también las estamos invitando a que vayan, a que las podamos orientar. O sea, hay mujeres que están en situación de violencia y tienen miedo de contar, sí, y miedo de decir que están siendo víctimas de violencia. Entonces hacemos ese acompañamiento, indagamos en ella en qué condiciones está, cómo se siente frente a esa situación, y también la informamos para que ella pueda iniciar la ruta y la active en las comisarías de familia. ¿Casa Refugio comenzó hace cuánto aquí en Soacha? Uy, no, ya Casa Refugio ha sido una experiencia desde la administración anterior. Sí, eso es de varios añitos. Exactamente, ya, ¿no? Y pues ha sido un primer periodo de 3 meses, luego se mantuvo 6 meses. El año pasado pudimos tener una casa refugio desde julio del año pasado, y pues la intención para esta administración es que pues tengamos una casa refugio por más tiempo. Eso es un compromiso y hace parte de nuestro plan del plan de desarrollo del municipio y es poder tener nuestra casa refugio. Es poder ojalá tener hasta una sede propia, ¿cierto? Sí, aquí hay algo también importante para aclarar y es que la administración asume la sostenibilidad, digamos, de Casa Refugio, pero por ley, la misma ley plantea que es a través de las EPS quienes tienen la obligación de dar el sostenimiento económico para que las mujeres duerman, se alimenten allí. Entonces hay que hacer un trabajo interesante con las EPS. Sí, ahorita queda donde, ahí en La Amistad. La Casa Refugio queda por el barrio La Amistad. En ese sector. ¿Dónde deme la dirección? No, en Comuna 3. Es refugio, y cuando es un refugio secreto, es seguro, pero es totalmente seguro para las mujeres. Sí, claro. ¿Y qué tal si utilizan el servicio, las mujeres van a que las orienten, las acompañen, las guíen, o nos falta todavía muchísimo? Mire, yo le doy una cifra y es que más o menos, hablemos del 2015, estuvimos más o menos 500 mujeres. En 2015, que eso es una cifra bastante. El año pasado recibimos 500 medidas de protección emitidas por las tres comisarías. Es decir, que tuvimos 500 mujeres que fueron a presentar su denuncia, donde las asesoramos, donde pudimos darle como esta orientación, y de estas mujeres, más o menos unas 45, con sus hijitos, unas 80, 90 personas, pudieron hacer uso de Casa de Refugio y estuvieron en Casa de Refugio el año pasado. Sí, y al decir están ahí, ¿es que ahí se pueden quedar? Ahí con... Por ley pueden permanecer mínimo 3 meses allí, pero si en todo el apoyo psicosocial vemos la necesidad de que prolonguemos otros 3 meses su estadía allí, se puede mantener allí. ¿Cuál es la idea? No es que se queden allí toda la vida, no, es un espacio donde buscamos que las mujeres primero salen de ese espacio de violencia, y hemos visto que incluso Casa Refugio se vuelve terapéutico. O sea, una mujer sale de su lugar de violencia y reconoce un espacio donde ella puede defender derechos, donde ella puede sentirse también capaz. O sea, el fortalecimiento de su estima hace que también ella crea que es capaz de salir de esa situación de violencia. ¿Qué buscamos? Restitución en salud, restitución en sus derechos de educación, restitución en el tema de empleabilidad, y para eso hacemos un trabajo fuerte con nuestro programa de unidades productivas de la Secretaría de Desarrollo Social, y el tema de justicia. O sea, ahí es apuntarle específicamente y dar respuesta a lo que la ley nos está exigiendo. De acuerdo a la experiencia, a lo que ustedes, digamos, han visto allí en Casa Refugio, ¿cuál es el tipo de violencia más frecuente o es una combinación de todas? No, la más frecuente es la física. O sea, definitivamente esa es la física sigue siendo la presente, pero muy asociada a la psicológica. Pero venga, le digo una cosa, es que este tema no es nuevo, este tema se ha venido trajinando desde hace bastante tiempo, no solamente en Soacha. Entonces uno dice, claro, el caso, en este caso los quienes maltratan son hombres. ¿Qué pasa? Digamos que una mujer maltratada va, pide asesoría, seguramente hasta les dan refugio por los 3 meses o más, y después ¿qué? Porque puede volver a repetirse la situación, ¿ahí qué? A ver, es que aquí es un tema de fondo. Sí. O sea, infortunadamente cuando se nos ha educado en torno a la violencia y porque te quiero, te aporro, es algo que yo estoy diciendo desde los niños. Mira, es que cuando empezamos a ver la socialización de los niños y las niñas, el niño llega, patea, rompe, pero ¿cómo es el niño? No, hay que empezar con los niños a mostrar que no todo se soluciona de una manera violenta, porque si no la mujer se vuelve también un objeto para violentar. Sí. Entonces, es empezar a buscar en nuestros niños, y por eso es del programa de infancia protegida. También tenemos que tener esa perspectiva, cómo se relacionan los niños y las niñas y cómo esa equidad de género tiene que empezar a transformarse. Desde ahí empezamos a hacer una transformación social. Entonces, a veces me dicen, es que a las mujeres les gusta que las maltraten, son masoquistas. No, de fondo hay que entrar a mirar qué hace que una mujer esté en una situación de violencia, sale por un tiempo y vuelve con el agresor. Es cierto, eso puede pasar y ha sucedido. Entonces, vemos que allí hay una adicción. Aquí no hablamos solo de adicción el que consume sustancias o el que es alcohólico. Hay una adicción de afecto, y es un afecto mal entendido como el amor duele, o sea, el amor es maltrato. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo fuerte desde la psicología, de reestructurar esa visión, y especialmente autoestima y autonomía. O sea, las mujeres también, y lo digo por lo que conozco de estas mujeres soachunas, la mujer soachina es emprendedora, la mujer soachuna es echada para adelante y se echa al hombro todas las responsabilidades del mundo. Sí, y además de eso recibe maltrato. Mire, incluso, y eso digamos que a manera de chiste lo dicen, pero eso es cierto, que en Soacha quienes orientan el hogar son las mujeres, y la mujer soachuna originalmente, las soachunas, ¿es cierto, Angie? Yo tengo una pregunta. Usted decía que pues estas mujeres que son agredidas pueden ingresar con sus niños a este refugio. Con los niños que son hijos víctimas de este maltrato intrafamiliar, ¿hay algún tratamiento, algún seguimiento especial? Sí, cuando hablo de niños son niños menores de edad. Bueno, y también buscamos ahí el acompañamiento con el ICBF. O sea, aquí todas las instituciones tenemos que ser aliados estratégicos en esta atención. Entonces, lo que buscamos con los niños también desde la psicóloga que está allí en Casa Refugio es también velar porque estos niños primero no pierdan su vínculo escolar. O sea, ahí con la Secretaría de Educación también estamos haciendo un trabajo importante y es que si al niño hay que trasladarlo del sitio donde está siendo víctima su mamita, es cómo logramos que pueda seguir estudiando y que no pierda su curso o su nivel académico en donde esté. Pero también la psicóloga desde ahí pueda estar haciendo un acompañamiento con los niños. Y no queremos que los niños se queden todo el tiempo en Casa Refugio cuando hay adultas. Necesitamos que con el instituto podamos tener cupos también en nuestros jardines para que los niños puedan ir a los jardines infantiles. También desde el trabajo que hacemos en los CDI, el trabajo que hacemos con los niños, o sea, hay un acompañamiento y por eso aquí el llamado también es a que nos aliemos y fortalezcamos todas estas acciones para que le apuntemos a un cambio de familia y a unos roles que se adquieren desde la niñez, o sea, ahí es clave. Sí, bueno, desde Desarrollo Social y específicamente desde el programa de Mujer y Género, ¿ustedes cómo transmiten, cómo le hacen saber a las mujeres justamente lo que se hace en Casa Refugio para que denuncien, para que se pongan pilas, para que asistan, para que se asesoren? Bueno, aquí hay algo interesante y es que el movimiento de mujeres, o sea, nuestras lideresas, sí, que hacen parte de organizaciones de mujeres, usualmente nos reunimos una vez al mes y hablamos de esto. Ajá. ¿Qué está pasando con la violencia? Y ustedes son voceras para que también en nuestras comunas hablen con las mujeres en torno a esto. A través incluso de estos escenarios y estos espacios son muy importantes que podamos hablar de Casa Refugio. Y ahora, usted lo decía ahora, con la conformación de asojuntas y con nuestras nuevas presidentas y presidentes de nuestras juntas de acción comunal, estratégicamente ellos van a ser vitales para todo este ejercicio, okay, de difusión, de hablarlo. Y yo sí veo, y por suerte, el voz a voz funciona muchísimo. Claro. Esta mujer totalmente empoderada, informada, le va a decir, sí, por lo menos, sí, a 8, sí, mujeres. Sí. Y esas 8 vuelven y cuentan y así. Y eso es un ejercicio. Un efecto tenemos multiplicador. Exacto. Entonces buscamos eso a través de estos espacios, por supuesto. Viene ahora noviembre, lo hablaba ahora con mi compañera de prensa, mes de la no violencia contra la mujer, y vamos a hacer una campaña fuerte y los invito para que, sí, estemos, claro, allí. Y hay que empezar a hablar, del tema de violencia. Sí. Pues, coordinadora, usted sabe que nosotros, por lo menos aquí desde Periodismo Público Radio, estamos dispuestos a ayudar, a divulgar y a concientizar también un poquito. Yo creo que la mujer tiene que concientizarse de verdad, tiene que hacerse valer, ¿cierto? Hacerse respetar. Sí, hay que hacer, sí, un trabajo fuerte. Y usted decía algo, y es cómo es de los niños y las niñas, cómo es de pequeñitos, hay que comenzar también a educar. Yo creo que ahí es donde está el trabajo realmente para que el efecto sea totalmente positivo en unos años y no estemos como tratar otra vez estos temas tan engorrosos, sí, que se repiten y no ve que no se avanza. Y yo decía, nuestras mujeres suachunas, y lo hacías, ¿no? Las raizales posiblemente, uh-huh, pero también nuestras mujeres jóvenes hay que empezar a motivarlas, porque me he encontrado infortunadamente con situaciones. Claro, yo puedo conseguir un hombre para que me mantenga, pero es que eso me está... Estoy perdiendo también el poder y mi autonomía, entonces puedo permitir que este hombre me maltrate porque dependo de él solamente, porque me da para el desayuno, porque, sí, me compró para los tenis de marca. Ojo, y si me escuchan estas jovencitas, ay, hay que empezar a revisar en eso, porque es que el hecho de que le compre los tenis de marca ya está cediendo un poder, el poder económico. Entonces, si ya no haces lo que esa persona quiere, te maltrata, incluso te mata. Hay un feminicidio ahí ocasiona. Entonces hay que empezar a caber, sí, el mundo. Es un tema de todas formas complejo, que hay que trabajar mucho, que no es solamente desde una institución, es, digamos, como todo un engranaje que hay que hacer. Pero bueno, coordinadora, pues le agradecemos, qué rico haber hablado hoy de Casa Refugio. E invitamos, gracias, a nuestras mujeres, pues, a que se pongan pilas, ¿no? Sí, muchas gracias. A que despertemos un poquito. No, la esperamos por aquí. Nos cuenta ahorita, ¿cuándo es el mes de la mujer? Vamos con el mes de la no violencia, es en noviembre. Noviembre. Y el 25 de noviembre es el Día Internacional por la No Violencia. Para nosotros va a ser muy interesante porque vamos a tener también el premio de Mujer Exitosa. Ok. Uy, sí, y ahí vamos a hacer todo un gran trabajo de promoción y difusión. Vale, pues ella es María Susana Moya, coordinadora del programa Mujer y Género de la Secretaría de Desarrollo Social, hablando de temas que no nos gusta mucho, la verdad, pero es una realidad, tristemente, y hay que tratarlos, y justamente los tratamos para eso, para llamar la atención tanto de mujeres y hombres, ¿no? Porque aquí no solamente estamos hablando, si bien es cierto, las maltratadas son ellas, pero es que quienes maltratan son los hombres. Así pues que, doña Angie, a ponernos las pilas. Coordinadora, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias y un buen día, muy amable.